RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Noroeste del Chubut. En Chubut, el gobierno de Arcioni, recientemente reelegido, cree que puede llevarse por delante al pueblo. Una actitud claramente antidemocrática de quienes creen que ser electos gobernantes les da el derecho para hacer lo que quieren. La provincia de Chubut tiene muchas escuelas en estado deplorable, como la Exenet número 1 de Trelew, y frente a un no pago de salarios ni anuncios de hacerlo, los y las trabajadoras del sistema educativo organizadas en ATECH definieron un paro para advertir que no permitirán nuevamente los pagos escalonados, retrasos en las fechas de pago o el no pago, como sucedió el año pasado. Charlamos con Leo Pi, secretario general de la seccional noroeste, que agrupa toda la región norandina de la patagónica provincia, quien nos cuenta sobre los logros inmediatos de un gobierno que quiere hacerse el prepotente, pero que sabe de la lucha y organización del sector estatal. Bueno, hoy estamos transitando una jornada de 24 horas de paro, junto con la Mesa de Unidad Sindical, básicamente porque el gobierno viene dilatando el pago, en nuestro caso, por ejemplo, del incentivo docente, que lo pagó recién el día 28, y también situaciones con el aguinaldo, que bueno, quedó sorpresivamente después de la amenaza del paro y de la concreción del paro en el día de hoy, apareció el dinero, hoy a la mañana en los cajeros. De todas maneras, el paro está declarado, hay un montón de otros reclamos que tenemos, como por ejemplo el mal funcionamiento de nuestra obra social Ceros, y bueno, y otras cuestiones que tienen que ver con lo edilicio, la ausencia de insumos en los hospitales y etcétera. El gobierno de Mariano Arcioni acaba de ganar las elecciones y se cree con derecho a atropellar y llevar adelante cualquier política, digamos, restrictiva hacia los trabajadores. Bueno, hoy los trabajadores, desde los gremios, el docente como los demás gremios, todos los trabajadores de la provincia de Chubut, en unidad estamos diciéndole al gobernador que no, que este no es el camino y que lo que tiene que hacer es gobernar para el pueblo, para las grandes mayorías. Así que bueno, estamos contentos porque hay un gran acatamiento de la medida en las escuelas. Y bueno, ahora nos vamos a juntar y vamos a ver si la cuestión climática nos permite marchar. Decidimos convocar a las 10 en el sindicato a una mateada para, bueno, para evaluar a ver cómo está la cuestión para salir a la calle. Decidimos esta vez no someter a los compañeros a una concentración en la plaza porque no estaba, venía anunciado lluvia, nieve, cualquier cosa. No teníamos idea de cómo iba a estar el día. Así que bueno. Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Provincia de Buenos Aires. En el juicio que investiga los crímenes cometidos durante la represión a la contraofensiva de Montoneros, declaró Pablo Berna, hijo del genocida Julio Alejandro Berna. Julio Alejandro Berna, que es mi padre, participó en los vuelos de la muerte. Él me lo admitió en una charla que tuvimos en el año 2013, inyectando a las personas que luego eran arrojadas al mar. También participó en un hecho muy terrible que se lo comentó a otro familiar, en el cual 4 personas fueron inyectadas con esas anestesias, con las cuales seguían respirando, arrojan un auto al agua simulando un accidente. Estaba simulado que era un día de pesca o de camping con canasta con sanguchitos o ese tipo de elementos y cañas de pescar. Y estas 4 personas que caen con ese auto al río o a un arroyo, bueno, el agua ingresa a sus pulmones y pierden la vida de esa manera, ¿no? Pablo Berna dijo haber escuchado a familiares suyos decir que su padre era integrante de un grupo de tareas. Hay información que yo escuché en la familia respecto de que participaba en los secuestros de militantes. Bueno, ellos en la familia se les decía subversivos, ¿no? Que había encuentros que tenían concertados en bares y que entonces él participaba en esos secuestros de esos militantes que se iban a encontrar, ¿no? Una cosa así. Después, por ejemplo, de que él preguntó a las enfermeras qué hacían con los bebés de las militantes que les hacían tener hijos, tener sus bebés en cesáreas que le practicaban en Campo de Mayo, de un área que estaba a cargo de el alemán Lederer, le decía a él, que es Lederer, el genocida que se suicidó. Y él preguntó, según contó, a las enfermeras qué hacían con los bebés, y le contestaron que se lo daban a la policía femenina para que después se lo entreguen a sus familiares, cosa que después todos sabemos que no ocurría. Berna dijo que recibió el apoyo de Nora Cortiñas antes de declarar en el juicio. A fines de 2013 hice la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos, pero desde ese momento hasta que recién en 2017 un poco apareció esta voz colectiva de las hijas, hijos y familiares de genocidas y que queremos aportar. Y bueno, para todas las personas que vienen militando en materia de derechos humanos, que componen los organismos, por supuesto que les cuesta un poco escuchar, o que les ha costado, también me han dicho, bueno, y es sumamente comprensible. Pero no, infinitamente muy bien recibidos, muy bien considerados, escuchados, con mucha calidez, mucho cariño. Incluso recibí un mensaje de Norita muy cálido, de apoyo, de bueno, un cariño que uno todavía no lo puede terminar de asimilar. Por último, el integrante del colectivo Historias Desobedientes, que agrupa a familiares, hijos e hijas de genocidas, reflexionó acerca de los crímenes de lesa humanidad cometidos por su progenitor y explicó con firmeza los motivos de su denuncia. Me ha pasado como enfrentándome a lo siniestro de imaginarme a mi padre cometiendo esos hechos. La verdad que es algo hasta difícil de imaginar. Tantas reflexiones que pasan por mi cabeza, horas y horas, uno piensa muchísimas cosas. Y también pienso cómo debe haber muchas personas que dicen, ¿cómo puede ser este tipo denunciando al padre? Mira lo que hace, qué mala persona. Bueno, en principio remitiría a que investiguen un poquito, porque hoy tenés la información muy al alcance de la mano en internet, a lo que fue el genocidio en nuestro país. Y en tal caso, que se pongan a pensar qué le puede pasar a un hijo cuando su conciencia le permite abordar esta realidad, ¿no? Pero por otra parte, que es lógico que cualquier persona cuando piensa, ¿cómo puede ser esto? Y claro, cada uno cuando piensa en la relación de padre-hijo, piensa en su padre y en el hijo que es. Y la inmensa mayoría de las personas tienen admiración, aprecio, amor, cariño por sus padres, pero nunca se lo pueden imaginar inyectando a personas para hacer que van a ser arrojadas en un vuelo de la muerte al mar. Y entonces, a ver si un esfuerzo para comprender mi situación, bueno, imaginen a su padre haciendo eso y a ver qué le pasa. Ya yo creo que la simple situación de intentar pensarlo es muy difícil. Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sergio Zacarías vivía en situación de calle en Perú, entre Venezuela y Belgrano, en esta ciudad, y murió de frío mientras dormía. No es el único caso. Horacio Ávila, de Proyecto 7, dijo que el gobierno solamente se saca fotos y que hay que pensar la problemática durante todo el año. Es una repetición de fotos, digamos, después cambian los nombres, ha pasado Vidal, ha pasado Stanley, que hoy es ministro de Desarrollo Social de Nación. Lo que hay que pensar es qué va a pasar mañana con esta gente que hoy mínimamente está acogida en un lugar y que mañana no se repite y que bueno, que es bastante cansador para nosotros entender que lo que hay que hacer es laburar todo el año para no llegar al invierno pensando si Sergio se va a morir o no se va a morir, ¿no? Básicamente para nosotros tiene que ver con eso. Ávila calificó a los integrantes del gobierno como faltos de amor. La verdad que no debería haber un operativo frío, porque insisto que deberíamos laburar todo el año para llegar